cerveza y sombras me crié, jurando verdades que nunca probé, con una guitarra que sonaba pena y un alma vieja con olor a condena. Caminé sin miedo, sin rumbo ni ley, en cada momento encontré quién ser. Las sombras me abrazan, me llaman a volver, pero yo sigo buscando algo que entender. No soy santo, ni busco perdón, solo un trago que cure el renglón entre cerveza y sueños. Encontré mi lugar donde el ruido suena a libertad. La, la, la, la, la, la. Vi caer amigos, amores también, y entre las ruinas seguí de pie. No hay profetas en mi callejón, solo poetas con mala intención. La vida me dio puñetazos, me los comí sin sal, y en cada golpe aprendí a ser leal. No hay respuestas, solo preguntas al sol. Nada de eso importa y aquí sigo yo. No soy santo, ni busco perdón, solo un trago que cure el renglón entre cerveza y sueños. Encontré mi lugar donde el ruido suena a libertad. Y aunque el mundo gire sin compasión, yo sigo firme con mi canción. La esperanza no cura la cerveza tampoco, pero al menos calman un poco. No soy santo y busco perdón, solo un verso que cure renglón entre cerveza y sueños. Me quedé riéndome del mundo otra vez. Y cuando el sol caiga y el silencio se escuche, yo seguiré cantando que nadie lo escuche. No busco respuestas, ya no hay más que temer. Entre cerveza y sueños aprendí a renacer. La, la, la. Sol caiga y el silencio se escuche, yo seguiré cantando aunque nadie lo escuche. No busco respuestas, ya no hay más que temer. Entre cerveza y sueños aprendí a renacer.